Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos. Sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo. Bien, amables oyentes, buenas noches. Este es el programa de ustedes, Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Espero hacer el programa este con ustedes, que nos sintonicen al dial 940 AM de Radio Difusora de la Casa de la Cultura. Su participación es muy importante, ¿no? Y nosotros estamos aquí para llevarles todas las inquietudes que hay, temas importantes, muchos de ellos que no han sido tratados, ¿no? Y hoy precisamente tenemos un tema muy hermoso, si bien es cierto que ya lo hemos tratado antes, pero hay nuevos personajes que tienen quizá la misma visión de lo que va a ser este tema esta noche. Yo diría tal vez con enfoques no diferentes, pero sí con nuevos enfoques de lo que ha faltado en el transcurso de este tiempo, el trato, ¿no? Entonces nosotros desde aquí les saludamos a ustedes que nos sintonicen, les saludamos a Daniel Castellanos en la cabina de controles. Sin ellos no puede salir este programa con la calidad y la calidez que nos caracteriza. Si usted está manejando, no tome, señor, señora, porque ahora también las mujeres toman, ¿no? Y si toma, no maneje. Y claro, lógicamente, si toma, hágalo con moderación, que en la casa le esperen. No genere dificultades, tristeza, no sea uno más de las estadísticas de muerte que hay en el país y en el mundo. Así que haga con responsabilidad, cumpla las leyes de tránsito y no cometa desafueros, irresponsabilidades que pesan mucho al hogar y también a la sociedad de la cual somos parte. Bien, esta noche tenemos la presencia aquí de Ricardo Taco, un hombre conocedor del pueblo Quito. Estamos aquí también con Luis Xuño, que ustedes ya lo conocen, nos ha acompañado en muchos programas. Él es el hombre que contactó al doctor Víctor Hugo Rivadeneira para venir a hablar de la medicina sionica radiónica. Así que, y también estamos aquí con la hijita de Ricardo Taco, Taoni Taco, un lindo nombre, una niña muy vivaz, alegre y bueno, serena, ¿no? Eso es lo que se le ve aquí, ¿no? Así que con ellos vamos a conversar esta noche. Y bienvenido Ricardo al programa Memoria Viva, así que tú mismo preséntate a los oyentes y luego pasamos a que nos cuentes un poco de la historia del pueblo Quito, que para muchos ciudadanos y ciudadanas es un pueblo desconocido. Lástima que sus tradiciones y el pueblo mismo esté en vías de extinción. Bienvenido Ricardo al programa. Saludos a todos los radioescuchas de la Casa de la Cultura. Un saludo también a Memoria Viva. que está haciendo eco de grandes temas importantísimos para el buen vivir humano, ¿no? No por el tema, digamos, que haya fluido, nacido de determinado movimiento, no. Estoy hablando del ser humano, de en todos los confines del mundo, de en todos los confines de nuestra tierra. Bueno, es importantísimo que aclare la situación de mi nombre. Por supuesto, ¿no? Ricardo. Cuando yo había nacido, mi madre, mis abuelos me habían bautizado como Inti Amaru, como serpiente de sol. Pero para poder inscribirme en la escuela, le habían pedido la partida de nacimiento. Y al quererle inscribir donde el cura, como Inti Amaru, le había dicho, no, eso no es un nombre. Puede ser cualquier otra cosa, tiene que ponerle un nombre cristiano. Así es que me clavaron un nombre de José, claro. Ricardo. Entonces, castellanizado ya, ¿no? Y bueno, pero siempre voy haciendo honor a mi nombre, al pueblo de donde vengo, a mis raíces. Tengo una formación de catequillado desde los 4 años de edad aproximadamente, donde he tenido como guía espiritual principal a mi abuela María Lozano, de los cuales, bueno, en familia casi siempre ha habido algunos curanderos, como mi abuela, el tío Domiro Lobato, Anselmo Lobato, primo hermano de tío Domiro también, otro tío en tercer grado. Bueno, y así podría enumerar la influencia, la incidencia que tuve a partir de los 4 años, ¿no? Hasta la actualidad. He venido conociendo mamás, taitas de todos los pueblos, de todas las culturas, a nivel de América, desde la Patagonia hasta los Tené en Canadá, los Alaska, Sioux, Lakota, Sacoma, Tené, Sunis, Kunas, bueno, en fin, el conocimiento, y he tenido la suerte también de tener unas grandes amistades como los dos lamas Amen Xiao, Abel Shenho, el uno taoísta, el otro zen. Bueno, y siempre estamos en camaradería de conversar según ellos, su punto de vista acerca de la vida y, no, y la mía, ¿no? Desde mi cosmovisión andina bien arraigada dentro de lo que es la costumbre quitus, nuestras tradiciones, nuestros conocimientos. Valga la oportunidad que se me viene a la mente de tener, hay mucha gente que como que tiene cierto recelo de sentirse nativo, ¿no? De sentirse nativo porque se ve en este momento minimizado, se vería minimizado, quizá cuestionado, ¿no? Como siempre lo fue para el nativo, ¿no? Pero como una persona supersticiosa, claro, ¿no? Extraña, ¿no? Con prejuicios. Sí. Con prejuicios, por supuesto. Pero no saben que si nosotros miramos un poquito atrás, tenemos nuestro pueblo quitus, tiene 40.000 años de antigüedad, comprobado con el hombre de Punín, en Paltacalo, en Otavalo. Entonces, tenemos ahora el hombre de Alangasí o de Uxmana, que están oscilando entre 40 y 150 mil años. Entonces, y recordando esto primeramente la antigüedad, recordemos también que nuestro pueblo quitus no era Quito solamente como está, y que dentro de Quito nos han dividido a todos los pueblos nativos, ¿no? Encontramos panzaleos, imbayas, puroayes, bueno, etcétera. Pero antes nuestro pueblo quitus tenía lindero desde el Pacífico hasta el Atlántico. Claro. Teníamos 3.200.000 kilómetros de extensión y teníamos también un conocimiento astronómico donde yo podría decirlo con certeza de que con la medición de la cuadratura del tiempo de la unancha, la cuadratura del círculo uh-huh. o la cruz cuadrada que se le conoce es una fórmula matemática del pi 3.14. Ese pi 3.14 fue descubierto y desde que yo conozca la antigüedad de la unancha tiene unos 20.000 años atrás, ¿no? Entonces quiere decir que nosotros teníamos un conocimiento muy avanzado a nivel del mundo. Nuestro conocimiento del pi 3.14, el símbolo de la cruz cuadrada, no era solamente un símbolo religioso, que donde se podía representar al sol, a la tierra, al agua, al aire, al fuego, ¿no? Al fuego, ¿no? Entonces no era solamente eso, era un símbolo matemático religioso. Pensando en esto, en ese tiempo de que nosotros dominábamos las matemáticas, sabíamos qué distancia tiene desde el centro de Quito para la luna, de aquí de la tierra al sol, mientras Europa todavía estaba en taparrabos. Claro, entonces claro que sí. Hay que pensar mucho en la organización administrativa que tenía nuestro pueblo. Acá no había vagancia, no teníamos enfermedades psicológicas, psicopatológicas, claro, y muchas otras cosas. No se toleraba la pereza, no. el robo y todo eso. Por ¿no? supuesto, claro. Y yo discrepo con el aspecto científico que uh-huh. ahora dice que con el devenir de la ciencia, pues el hombre puede vivir más tiempo. Yo discrepo uh-huh. y digo, entonces, ¿qué pasó con Matusalén? Claro. ¿Qué pasó con los tiempos de Matusalén y los pueblos ancestrales que vivían mucho más que 100 años? Eso era claro. normal. Entonces, ahora nos quieren vender desde las transnacionales la idea de que uno se tiene que estar ligado a la medicina alopática, claro. ¿no? Al comercio internacional. Entonces, es decir, con el mercado sistema, consumista, con el sistema. Con ¿no? el sistema actual, ya. ¿no? Entonces, sí, sí. hay muchas cosas que decir en este aspecto. Yo, partiendo, alguien me hacía una pregunta, ¿no? Ricardo, ¿por qué vistes de negro? Uh-huh. ¿O por qué vistes de blanco? Uh-huh. Dice, pero ¿por qué tienes, por ejemplo, el pelo largo y todo eso? Sí, que tiene algún significado. Sí, no es la moda, ¿no? Sí, no es la moda. No. Además, uh-huh. Bueno, ahora hay un discrimen también, uh-huh. así sea por moda. Pero yo les contestaré de que entren a una página de Du Bois. Uh-huh. En el año 1620. Lo vuelvo a repetir para algún radioescucha que esté interesado. Entré a la página de Du Bois en el Palacio de Cristal, la biblioteca virtual de Francia. Ahí está documentos importantísimos donde manifiesta el por qué se fue quedando el poncho, las alpargatas, por qué se quedó el sombrero, por qué se quedó la trenza, ¿no? Y las polleras, esas cosas. Bueno, iniciaré diciendo que en la época de la Sagrada Inquisición en América, bueno, hubo mucha tortura, mucho dolor, muchas muertes, 70 millones de muertes según los radios, los tiempos de la historia que comentan, ¿no? Ricardo Palma, este gran escritor sí. peruano, nos cuenta de los horrores que hizo la Santa Inquisición. Así sí, es. Sigue, Ricardo. Entonces, Du Bois relata cómo se fue quedando los ponchos rojos, por el poncho, ¿no? El por qué ahora nuestros nativos no Más tienen bien, cabello. Cuéntanos, Ricardo, no tienen ¿por cabello? ¿Qué se llevaba el poncho? ¿Por qué el pelo largo? ¿Por qué sí. las polleras? Y por todo eso. Digo, uh-huh. en ese tiempo de la Sagrada Inquisición llegaban pues los alguaciles, la gente que estaba ligada a la iglesia, sí, sí. y eran descubiertos en sus casas, uh-huh. alimento como el sangorache, el ataco, el amaranto, como se llama, algunos instrumentos como sonajas, pitos, flautas, pingullos, pífanos, ocarinas, tambores, ¿no? Eran cuereados 200 a 300 latigazos, ¿no? Porque eran acusados de demoníacos, de adoradores al demonio, de idólatras. De idólatras, ¿no? Entonces, además de ser castigados así, eran cortados del cabello, a mate si es posible, le ponían un poncho rojo, le amarraban sobre un carnero y le hacían dar la vuelta las plazas. Para que San todos, Benito que se llamaba, sí. Le hacían dar las vueltas la plaza para que todos vean qué es lo que no deben hacer y qué deben hacer. Y que sirva de escarmiento. Y que sirva de escarmiento para todos aquellos que osaban seguir comiendo las comidas tradicionales, que osaban seguir manteniendo cierta tradicionalidad de música, ¿no? Entonces, es así como se fue quedando poblando de ponchos los pueblos, y no solamente de ponchos rojos, sino de todos los colores, porque en determinados sectores había más dominio del un color predominante que en la actualidad podemos ver, y se quedó ya como un identikit de las comunidades ya determinado poncho, ¿no? Y ahora los ponchos, puedes verlos en el museo, digamos que es una prenda ahí, ¿no? Claro. ¿No es cierto? Del pasado, que ridiculiza, entre comillas, ¿no? Al presente, porque ahora no es el terno, es ¿no? Lógicamente. El abrigo y todo eso, ¿sí, así Ricardo? Es. Entonces, y yo, al recibir esta pregunta que me decía, ¿y por qué no? Uh-huh. Le decía, ¿te parece lógico que debería estar haciendo honor a la tortura, al dolor, a la humillación? O sea, no hay sentido, no hay cabida en la gente que no tiene un conocimiento histórico, el por qué no, por qué debería utilizar. Una cosa es que me guste. Claro. Y otra cosa es que me identifique con un determinado dolor. Al menos yo conozco eso. Y el cómo se va quedando la trenza. Además, ajá, como en el momento del tiempo de dominio de todos los pueblos, nuestras mujeres y nuestros ancestros eran ya sometidos para sirvientes, ¿no? Y en el momento que cruzaban por la sala, por ahí, descubrían a lo mejor un cabello y les obligaban a hacer una trenza. La trenza es un símbolo de humillación. Claro. Y eso, hay muchísimos dirigentes de los pueblos nuestros que siguen manteniendo porque se blanquearon. A eso se debe, Ricardo, que tú tienes el pelo suelto, como tienes, que es libre, ¿no? Por siempre, por siempre. Yo siempre lo tengo el cabello suelto. No me importa el aspecto estético, claro, ¿no? Es claro. Mi libertad, ese soy yo. Es tu identidad, ¿no? Sí, ese es parte de mi sangre. No soy, yo no nací en cautiverio, no nací humillado. Yo, y si es que de alguna manera hubo alguna cosa, algo relacionado a esta faceta, pues yo me siento libre. Y soy una de las personas que sí grito y hago música y hago mi pintura y hago mi medicina tradicional con toda la libertad, con todo el corazón que se debe tener presto para poder y con todo el conocimiento, por si acaso, porque así hay es. Charlatanes también, ¿no? Así que es. Se sirven de la medicina tradicional sin conocerla y te dan cualquier bebida y especulan, te cobran y todo eso. Sí, ¿no? Es bastante desagradable tener, no estoy en contra de nadie, pero claro, sí estoy en contra de la falsedad. Uh-huh. Yo no estoy de acuerdo con aquellos curanderos que que llega unos 10 pacientes y a los 10 le soplan el fuego, le pasan la ortiga, y todos como si tuviesen el mismo problema, como si tuviesen si fuera la misma identidad. Yo les digo a todo el radio escucha, los mismos síntomas, los ¿no? Síntomas, y no es así, no es así. Cada porque uno cada somos persona, únicos. Eso, Ricardo, cada uno es único. Cada uno somos únicos y uno tiene un problema distinto al otro. Y que, o sea, por eso es que hay algunas organizaciones, fundaciones de taitas y mamás que se ponen incómodos cuando yo les llamo la atención de que tienen que estudiar, tienen que adentrarse en el conocimiento, en el verdadero conocimiento, y no ser un payaso disfrazado con poncha o algo parecido. Sí, Ricardo, a ver, ¿por qué el traje negro? Por ejemplo, para los atabalos que yo he conversado, donde dicen, bueno, siempre estamos en constante luto, a raíz de la muerte de Atahualpa, ¿no? Para otros es una simbología del rock. A propósito, está Fito Páez por aquí, ¿no? Uh-huh. Que veo a la gente que está llenando los escenarios, ¿no? Y bueno, ¿por qué Ricardo el traje negro? Sí, bueno, mi costumbre, el traje negro o blanco, bueno, responde más bien a una representación de la vida. Ya. Porque el negro simboliza la parte femenina, la parte... Perdón. Sigue nomás. El blanco representa la parte de la luz. Entonces, dependiendo del tiempo, en marzo para nosotros es un tiempo masculino, el tiempo del sol, el tiempo del fuego, de la luz. En cambio, junio es tiempo femenino, y estoy hablando universalmente, ¿no? Entonces, la fusión de la luz y la sombra, bien, se germina la vida. Exacto. Es donde nace el arco iris. Hay una imbricación, sí, digamos, ahí, ¿no? Sí, entonces es por eso que hay más tiempo, digamos, más determinados tiempos que yo utilizo más blanco o más negro, ¿no? Bien. Es más por identificarme con esta parte de la masculinidad o la feminidad del tiempo. ¿Y qué tiene que ver con nuestras reacciones, digamos, con nuestros sentimientos? ¿Tiene que ver algo toda esta relación que hay de la sombra, digamos, de la oscuridad, con la luz, Ricardo? Bueno, para nosotros no es que hay el infierno, ¿no? Ya. Es tan importante la luz, claro, como tan importante es la sombra. La sombra. Porque si no hubiese luz, no habría fotosíntesis. Sí, ¿no? Tienes razón. Y si no hubiese la oscuridad, no habría una germinación. Entonces, para nosotros no es que la oscuridad, lo negro, represente a lo diabólico, imposible. Es la parte femenina. Entonces, todas las mujeres serían diabólicas. Claro. Entonces, no es así. Y no es así, Ricardo. No es así. Claro. También. Perdón. Y la parte de la luz... Si para que exista la vida sobre el planeta, tiene que haber las dos fuerzas, claro, indiscutiblemente, indispensable. La porque una no se es puede parte de la otra, ¿no? Así es. Hablando dentro de la... bajo el concepto de chino, es la concepción del yin y el yang, ¿no? Yeah. Es la misma... Si hablamos de una pirámide y la antipirámide, que es la simbología... Así es. Sí, vamos a hacer amigos, un pequeño corte, y luego regresamos con Ricardo y el programa Memoria Viva, sí. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.

Sea parte de este encuentro cultural con todas las voces, sonidos y expresiones de vida y esperanza. Memoria viva. Memoria viva. Para recuperar la historia. Memoria viva. Para caminar juntos. Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión. Bien, amables oyentes, regresamos con el programa Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Bueno, aquí tenemos esta gran niña que la vemos aquí, alegre, segura, de lo que piensa y de lo que hace. Es Taoni Taco, que quiere decir gran espíritu. Taoni, conversemos, apégate al micrófono. ¿Te sientes orgullosa de tener raíces Quito? Sí. Sí te sientes orgullosa, ¿no? ¿Qué conocimientos tienes de este gran pueblo que está prácticamente en vías de extinción y que el Estado no hace nada por librar a este pueblo que desaparezca? ¿Qué piensas tú como niña? Bueno, a mí me interesa que... Me impresiona lo pasado. Ya. Las costumbres, la ritualidad. Los rituales. ¿Cómo haces tú un ritual, por ejemplo? Por ejemplo, el de la luna. A ver, cuéntanos el de la luna. Sí, sí, queremos seguir. El de la luna que yo sé hacer con mi papá. Ya. Eso se hace a las 12 de la noche. Se necesita hielo. Ya. ¿En qué poner el hielo? Carbón. No puede faltar el fuego, ¿no es cierto? Ajá. Ya. ¿Qué más haces? Tal vez alguna plegaria. Sí. Ya, sí. Se necesita la oración a la Pachamama, al Inti, al Padre Sol. Ya. Y ¿te acuerdas alguna palabrita de la oración? No, pero lo que me acuerdo más es que hay que pedir con el corazón. Ya. Y así tal vez también se puedan hacer realidad o tal vez no. Puede ser algunas de las dos cosas. Claro, o sea, no siempre hay una seguridad, también depende del pedido, de la profundidad y todo eso. Qué bien, Taoni. ¿Te sientes feliz con tu nombre? Sí. Taoni, ¿sí? Sí. ¿Tienes hermanos, hermanas? Sí, pero solo de parte de padre. Ya, ¿cómo se llama? Mi hermana más mayor se llama Natalia. Ya. Mi otro hermano se llama Gabriel. Ya. ¿Y quieres mandarles un saludo? También son Sandino, ya. Sandy Ah, qué bonito, ve. Y Sandino, ¿no? De este gran patriota, el general de hombres libres, Augusto César, Sandino, nicaragüense, ¿no? Y Gandhi, este hombre que promovió la paz sin la violencia, ¿no es cierto? Sí. Chéveres nombres, así que diles que les saludas desde aquí de la radio Casa de la Cultura, mándales un saludo. Quiero decirles que los quiero mucho, los extraño. Ya, sí, sí, sigue nomás. Que ya les hemos de visitar. Eso, y diles que estás aquí en la radio. Y les mando saludos desde aquí de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Eso! ¡Qué chévere! ¡Qué bien! Güey. ¡Qué me alegra! Bien, Ricardo, retomemos el tema, pero antes de pasar contigo, bueno, ¿qué te parece Luis Xuño, toda esta explicación hermosa, didáctica que nos da Ricardo, ¿no? Gracias, Hipólito, y gracias a la verdad, Casa de la Cultura. Verdaderamente creo que es el año de la reivindicación cultural y científica de los pueblos olvidados. Olvidados nada más. Aquí está la presente Ricardo Paco, originario Quito, su familia. Y claro, muy modestamente Ricardo no ha dado su verdadera influencia sanguínea. Él, por la línea Lobato, es descendiente de la línea española de Fernando Lobato, el abuelo, el esposo de la hermana de Atahualpa. Perdona, Ricardo, se llamaba María Atahualpa o tenía otro nombre, tú lo sabes bien. María Aquilago. Es la hermana de Atahualpa, de quien desciende Ricardo. Es decir, que tiene sus ancestros del Aquilago. Del Aquilago, de la élite, de la ultra nobleza Quito. Sí. Y esto pues nos ha hecho que el que habla también, Luis Junior, tenga una relación con lo que fue Yuma, el gran general, el gran rey o mantalla de los Cañaris. Entonces mi apellido Xuño también viene desde allá, por lo cual esto viene a compenetrarse sanguíneamente en tiempo del Incario en una forma no muy aceptable, pero dolorosa para la nación Quito Cañari, y para Ricardo también, porque Fernando Lobato, pues es el esposo pues de la dinastía de los Quitus, porque los españoles se casaron aquí con las mejores mujeres Quitus y también con las mejores mujeres cusqueñas. Pero yendo más allá, es tan injusto que los pueblos que han venido acá o las tribus que llegaron acá, porque el mundo es tribu, Hipólito, eso no hay que sacar, y hasta ahorita existen las tribus, sino que hoy estamos un poco a la contemporaneidad, un poco avanzados, pero por la época los quitos éramos tan avanzados. La escritura quito, por ejemplo, que ya vamos a traer las fotografías que hemos logrado tener, Ricardo tiene, es miembro del Consejo Científico Quito, en esto, la escritura, la lengua, o sea, el idioma quito, la escritura quito, el arte, la ingeniería, la astronomía, o sea, todo lo que tenemos, por ejemplo, los antropólogos, los arqueólogos, los psicólogos, los musicólogos, todo lo que hoy existe en esta sociedad es justamente lo que copiaron de los quitus tenían en otro idioma, otro lenguaje, era la ciencia avanzada, la forma de gobierno. Entonces aquí no es que era un mandamás como en Europa, el rey era el mantalla que gobernaba como un padre. Entonces había el consejo científico. Entonces el consejo científico de los quitus tenía toda su representación. Usted era un gran agricultor, entonces ese ministro tenía que estar ahí para que señale las fechas de las siembras de todos los alimentos, para qué servía. Tenía que saber casi como médico. El guerrero, el asesor, el espiritual, en el campo mágico de la magia blanca, la magia negra, llamemos de ella, como ahora se lo dicen, sino es la espiritualidad positiva y espiritualidad negativa. Entonces manejaba en eso, y con Ricardo, pues él es el hombre que sabe la historia. Entonces aquí, perdóname, Hipólito, con mucho respeto, los historiadores en el mundo han fallado a inventarse la historia, ellos queriendo hablar de una cultura que no la conoce. Que no la conoce, claro. Nosotros somos la historia. Ricardo tiene la historia. Entonces yo quisiera más que yo hablar, y termino con esto, los quitus, solo en el cantón Quito, pasan de 450.000 ciudadanos. Como Ricardo dijo, aquí nunca los quitus quisieron ponerse el poncho ni el sombrero. Se opusieron tenazmente a eso. el capizayo, esto era así el diseño, con manga corta, igualita al tareo que estoy puesto, manga corta, esa era la vestimenta de los tipos. Y eso fue cambiando, eso se llevaron a Europa, le pusieron manga y viene como técnica europea. Vea qué diferencia. Entonces, así es. Quisiera que Ricardo pues nos explique sobre el catequilado. El catequil, que es importantísimo, es donde es como decir, cuando se gradúan los científicos en todos los campos. Bien, vamos a a retomar la palabra con Ricardo Taco, luego de una breve explicación de Luis Xuño, pues también y la intervención de nuestra gran amiga aquí del programa, Taoni Taco. Créeme lo que a mí me encanta tu nombre, en serio te lo digo, Taoni, es primera vez que escucho esto y bueno, ese es un orgullo para los ecuatorianos y para los que creemos todavía en los pueblos ancestrales. Como ya tú lo pidiste, Luis Xuño, ¿qué es Ricardo, el catequillado? A ver si nos explicas. Bueno, el catequillado no es otra cosa más que una formación para guía de un pueblo. El catequillado, dentro de este concepto está la formación del conocimiento médico, del conocimiento científico, del conocimiento político, artístico, cultural. Es un todo, ¿no? Es una formación bastante forzada, muy en muchos de los casos también. Recuerdo que hubo épocas que estuve a punto de tirar la toalla, ¿no?, de muchacho, pero el convencimiento de lo que uno se es, de lo que uno se cree, de lo que uno se ha vivido, es importantísimo. Bueno, el catequillado es no solamente es la formación, eso es una, es el juez. Es el amigo, es el compañero, es el consejero, es el que les dinamiza. Es el guía. Es el guía, ¿no? El camino sí, también, ¿no? Sí. Entonces, es por eso que hay mucha gente que no solamente de aquí, de mi querido Quitus, ¿no? Vienen de otras comunidades como llegaban desde hace mucho tiempo. Han venido desde los Tené, de los Zuni, han venido los Alaska, he tenido la oportunidad de tenerlos en mi casa, recién nomás estuvo aquí una hermana de los mapuches, estuvo... Una poeta, ¿no? Sí, una poetisa, la compañera, como que no recuerdo, bueno, estaba... don Alberto Choquehuanca, un curandero muy conocido, boliviano, con un parentesco muy estrecho del primer ministro Choquehuanca de Bolivia, segundo de Evo Morales. Ha estado acá también, bueno, algunas personas de los changas, de los chungas, de los chimús, que en definitiva también eran nuestros hermanos, ¿no? Nuestros compañeros que siempre estuvieron dentro de nuestro territorio, porque en definitiva Quito se estuvo extendido desde, como le decía, desde el sur hasta casi Centroamérica, tenía parte del Brasil. Entonces todo eso, yo pienso que el conocimiento que tengo no solamente es la formación para el guía médico o espiritual, sino es el decodificador. Conozco algunas cosas en base a las enseñanzas de mis taitas, de mis abuelas que ya han fallecido, muchas de ellas. La decodificación de los petroglifos, por ejemplo, ¿no?, que coincidimos con alguien que no voy a decir el nombre, pero bueno, en todo caso no viene al caso. Lo más importante es tener clara la película de qué es lo que está sucediendo con nosotros. en este momento, ya una vez que se tuvo la oportunidad de ligarse desde tiempos anteriores con los pueblos y comunidades de nuestro querido país, pues se saca conclusiones. Y muchos de ellos, anoche nomás estaba conversando con algunas personas que querían el asesoramiento político para determinados grupos políticos que están en la palestra. Bueno, yo le digo, hasta yo acepto, ¿no? Yo quiero ser el asesor, pero si es que ellos me dan una hoja firmada en blanco para que renuncien en cuanto se sepa que fallaron, entonces eso es lo que no quieren, porque yo doy la mía. Yo doy la mía porque voy a salir a la luz. Y primeramente se tiene que cambiar todito ese parque de líderes, entre comillas, que están más blanqueados que nunca y con sueldos eminentemente sumamente altos, ¿no? Y que andan escondidos cuidándose de que no ser descubiertos, pero son testarudos, no. Entonces, viendo esas imposiciones mías, que esos criterios que tengo, entonces dice, no, tienes que buscar otra forma, hay que rever esta situación. Y no es así, pues las cosas no caminan tapándose un hueco y con destapando otros y otros y otros, no, no, imposible. Entonces, este liderazgo, esta formación del liderazgo que he tenido desde niño, me ha dado oportunidad de conocer acerca de la medicina, por ejemplo. Hablaba en Denantes acerca de los curanderos, ¿no?, que tienen la misma forma. Solamente les voy a hacer conocer una cosa, Ricardo. A ver, hay que darles la categoría pues hoy de que se merecen. Lo que tú dices, los curanderos, porque antes de una forma peyorativa se hablaba de los brujos, de los hierbateros, eso nomás, ¿no? ¿Para qué? Sí. Le voy a hacer una pequeña aclaración que yo creo que va a captar todo el público y le va a servir. Todos sabemos que la savia en la noche de las plantas baja a la tierra y que en el día empieza con la incidencia de la luz del sol, empieza a subir de nuevo la energía a la planta. Entonces, si hablemos de la ortiga, si nosotros le cortamos en una forma sesga, no a la ortiga, no cortamos recto. No, sino en una forma sesga, tiene un porqué que le voy a explicar. Tiene aquel que está cargado de mala energía y no sabe cómo liberarse, debería coger un poquito de ortiga cortándole sesgo, ¿no? Y esa ortiga debería amarrarse hasta el otro día para ponerse en contacto con la persona que está cargada de mala energía. Y pasar la parte cortada de la ortiga, porque eso está vacío. El tallito, digamos. Claro, sí, ya, eso, ¿no? Ya. La plantita está vacía porque se le apretó para pasarle con la parte cortada. Al momento que se le zafa, absorbe el tallito que está abierto, absorbe esa mala energía. Y compruébenle con los rayos Kirlian o con cualquier sistema que quieran. Es comprobable científicamente. Ese conocimiento, por ejemplo, la gente desconoce y se deja chamuscar. Perdón. No. Bueno, y acerca de la situación de la gente que está, en cambio, sin ganas de hacer, desmotivado, con todo el ánimo por los suelos, ahí a la planta se le debe coger de la misma forma, en sesgo, en el día, y eso se le debe pasar por el cuerpo, porque ahí la planta está cargada de energía, y pasarle por el cuerpo para que se equilibre su campo energético. Esas son cosas importantísimas. Y estoy hablando a nivel científico, estoy hablando de una sola planta, y nosotros tenemos miles de plantas que nos sirven para todo tipo. La alpacetera, por ejemplo, que le sirve para que no aborte las mujeres. En el varón sirve en el estado de que es cuando entramos a la andropausia. Ya. una hierba que le evita los calores internos, ¿no? Le evita esos desequilibrios emocionales a nivel sexual. ¿Dónde se encuentra esas plantas? En todas partes, yo he visto en el parque. ¿Ese, ¿no?, es el nombre? Alpacetera, bueno, ese es un nombre quitus, ¿no? Uh-huh. Que en su mayoría, si nos vamos todavía a donde las gente, viejecitas, ¿no? ¿Cómo lo encuentra? A ver, ¿con qué nombre se lo conoce aquí? La verdad es que podría decirle, es una especie, una variedad de pacunga. Ya. La mayor parte de la gente de acá le conoce como pacunga a una plantita que tiene flores amarillas, ya. Pero bien parecida a esa que no tiene flores. Claro. Esa es la alpacetera. El mismo sistema de corte, ¿no? El mismo sistema. Y luego eso lo pasa sí. al otro día, ¿no? Sí. Por el cuerpo. Sí. Y es una renovación, digamos así, de energía. El porqué del corte es sesgo. El porqué, si nosotros cogemos a una botella con agua, cargada, ¿no?, llena de agua, le ponemos un papelito y le damos la vuelta, la presión atmosférica le impide que caiga el agua, ¿no es cierto? Pero si la botella estuviera en un corte sesgo, claro, por supuesto va a caer, ¿no es cierto? Ese es el mismo fenómeno que tiene la planta al cortarle. Y para limpiar las energías del ambiente, de la casa y todo eso. Hay otras cosas que no solamente se hace con el corte de las plantas, se hace, por ejemplo, con el cerco de los colores, ¿no? Cerco de colores, y no necesariamente tiene que ser un círculo completo, ¿no?, sino tener una antenita que tiene cuatro puntas, ¿no?, cuatro puntas de colores diferentes. Puede limpiarse una plaza. Recién hace unos pocos meses hice la limpieza de la plaza de la Foch, ¿no? Ahí para con toda esa gente. Entonces, ahí pudimos ejecutar, haciendo las ceremonias de la luna. ¿A qué se refiere en las ceremonias de la luna? No es en el momento que nace la luna o está con la luna. Se les llama ceremonia de la luna porque no utilizamos ninguna de los elementos que han venido de fuera, sino solamente cosas tradicionales. Por ejemplo, muchas veces hay fetos de animales que nacieron muertos, hay ranas, hay que se le pone bajo la tierra para que no, por supuesto, viven, ¿no?, bajo la tierra, pero necesitamos el conocimiento, la simbología del conocimiento, que es la rana, las plumas de águila, ¿no?, para que nuestro pensamiento, nuestra comunicación, nuestra palabra se difunda. Tenemos la cascarita que deja la serpiente, ¿no? Se utiliza por lo general porque es un símbolo de renovación. La lagartija para poder regenerarse. Son determinados. Es una especie de metamorfosis, ¿no? Da en, son elementos que para en nuestra mente ancestral siempre estuvo, ¿no? Entonces se utilizaba. Bien, Ricardo, lamentablemente llegado ya el tiempo de finalizar el programa. Y vean, les dejamos con un abrebocas, así que para el próximo programa, que lo vamos a comprometer a Ricardo aquí, que venga, porque estos micrófonos están abiertos para este tipo de temas. Es más, necesitamos conocer nuestra historia, nuestra identidad y todas las cosas que están todavía por salir. Así que, Ricardo, te vamos a comprometer a que vengas periódicamente aquí. Los micrófonos sin demagogia están abiertos, la radio está a la disposición del pueblo ecuatoriano. Bien, Ricardo, un minuto para que te despidas de los oyentes. Con todo gusto. Yo solamente le hago un pedido. Volvamos, no es que volvamos por volver, sino retomemos los valores que nuestros ancestrales, porque no nos olvidemos que la primera mujer que vino para América desde España fue desde 55 años, la primera. Así es, bien, queremos agradecer también la presencia aquí de Taoni. Me dejaste impresionado con el nombre, el gran espíritu, Taoni Taco aquí, y también a Luis Xuño agradecerle por el contacto que hizo con Ricardo para tenerlo esta noche. Así que Ricardo, vamos a tener aquí para largo, y les agradecemos a todos ustedes, a Daniel en la cabina de controles, y nos vemos el próximo sábado a la misma hora.